7 de la mañana comienza a salir el sol. No pude dejar de pensar en tu amor. No, no, todo el tiempo estás en mí y no te puedes salir. Ya no puedo respirar si estoy sin ti. Oh, no. El sol.